ahora va a salir un poco mejor. Porque es un tema viejo. Estudiando, ¿me entendés? Estudiando, entonces me acuerdo de ahí. De repente me viene un vacío, ¿para qué viene ahora? Ahora viene el final. No nosotros, regocijos del rocío sobre narices esplendidas. No, no nosotros, bravos napoleones en batallas. No, no nosotros, elásticos celebradores de deseos. El compromiso nunca ha sido mi balsa. Soy de aquí. Cantar y amar desde el huerto manual de mis hermanos.